En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y es un gusto acompañarlos el día de hoy, en el que vamos a escuchar otra agrupación que hace parte de la escena indie a nivel mundial. En este caso, una agrupación de indie rock y post-punk revival de Londres, Inglaterra, la agrupación Baby Shambles. Bienvenidos. Baby Shambles, una agrupación fundada en el 2003 por Pete Doherty. Este señor ya lo hemos mencionado acá en Escena Indie porque él es el vocalista de la agrupación The Libertines, que también se cataloga dentro del post-punk y el indie rock. Pues la agrupación de Libertines tuvo un parón y ahí es donde este señor decide entrar a estudio, probar cosas diferentes y nació Baby Shambles. Hoy vamos a escuchar el disco, su primer disco llamado Down in Albion del año 2005. Un disco con mucho indie rock y además con Britpop. Así que escuchemos un poco de este disco que fue lanzado el 14 de noviembre del 2005, Baby Shambles, acá en Escena Indie. And it's about a nightmare steeped in tradition. It's a story of a cocked up hand who spends nights in flights of fancy. Met two fellas over gin and mixes. They talked for a while and soon got the picture. One was a souped up Soho minstead and the other was a Peggy with another description. Then the conversation turned evil. Talked about people. Why did you do it to so many people? Stumble left out of the booze. The food seems strapped onto the legacy. Let's see it in another light. With a hat and a smile, it'll be looking alright. That girl's out way ahead of the game. Way ahead of the game. Way ahead of the game. You turned your back upon her one too many times. Spent all her hard-earned money. Is she more beautiful? such a nightmare steeped in tradition. It's the story of a cult of fans who spends nights in flights of fancy mechs, who fellas over gin and mixers. They took for a while and soon got the picture. One was a souped up Soho mincer, and the other was a pikey with a knowledge of scripture. And then the conversation turned deep. Talked and talked and talked about people. Why did you do it to so many people? That girl's out way ahead of the game. Way ahead of the game. Way ahead of the game. Out way ahead of the game. You turned your back upon her once too many times. Spent all the hard earned money just getting high. She sang. You know about was knock, knock, knocking on death's door. You ignore, adore, I revolve me. Leave me washed up, begging for more. If you really care for me, oh, you let me be. Oh, you set me free. She robbed me. Oh, is my all for me, my liberty. The curtain was calling, ooh, and I revolted in the mirror falling. If you want it so much, you're gonna have it all. If you really care for me, cries no, just let me be. Now you set me free, too bright to say. Twice as much as nothing at all. There's still nothing at all. I can't define it all. I've tried it and hammered it all. Hammered it all. What's thrilling me is killing me. Oh, I think I understand what I misunderstood before. How your love gives me so much more. And I'm free again, I can see again. But if I should fall, oh, would you vow today to pay tomorrow the rock of big debt I owe to sorrow? Ow. For manners. good old friend. Our goodbye. Goodbye. So I'm not feeling on Saturday, saying no, I'm the son of the Lord. Sonidos independientes están en Escena Indie. Continuamos en Escena Indie, acá con el sonido de la agrupación Baby Shambles y su disco Down in Albion, disco del 2005. Recuerden, la emisora cultural de Pereira es radio de interés público y que ustedes escuchan a través de 97.7 FM o en internet en emisoraculturaldepereira.com. Y en esta ocasión estamos escuchando Baby Shambles, uno de los proyectos del señor Pete Doherty, porque pues este señor también tiene otro proyecto importante, que es The Libertines. Al igual que en The Libertines, en Baby Shambles también es cantante, líder y compositor. Este disco, que además fue producido por Mick Jones, bueno, reconocido por ser uno de los cofundadores de esa gran y mítica agrupación británica The Clash. Escuchemos un poco más de este disco, su primer disco, Down in Albion, del 2005, Baby Shambles, hoy en Escena Indie. There's a tale, tale I may tell, bloodlust, not cups of tea, and the very thing I do so well. Now, I will begin right at the end, that's the end. hope for us together, my friend, only friend. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Eight dead boys sitting on the wall. It's done love with a feeling. are you going to listen to what they say? Or try to say, I'm in love with a feeling. I know that I show. In love with a feeling, and I don't care, you know. All of now. Then you got to build up on the left. Ooh, la la la, you think that's a dirty word. All the time, only in a friendly way. Where they're not too friendly, not too friendly. Aire, escena indie, sonidos únicos. Indian Chinaman down from Vietnam, whole heap of people from the Caribbean, English, Scottish and Irish man, we just come together and sing this one call. Boom down the mahite, black and white, man to survive we have to put up a fight. So A wing, B wing, C wing and G wing, come help I sing. A wing, B wing, C wing and G wing, come help I sing. Again, A wing, B wing, C wing and G wing, come help I sing. A wing, B wing, C wing and D wing, come help I sing. With name rough and bent and built of it rope. Wicked and tough, it rough and bent and built of it rope. Wicked and rough now. Every day it's the same. People don't get a better, people can't get tame. Have lock up the LTC can delay. All the same, who get retained? Some man jump out of them brains today. Can't take the pressure, can't take the pain. When they see their life, it gone down the drain. In a Pentonville, it is a different ball game. It rough and Pentonville tough, it rough. Wicked and tough, it rough and Pentonville tough, it rough. Wicked and rough now. A wing, B wing, C wing and G wing, come help I sing. A wing, B wing, C wing and D wing, come help I sing. He called rough and bent and built tough, it rough. Wicked and rough, it tough and it bent, built rough, it rough. Wicked and rough now. These are the celebrities, Santi. Me have to heal up my bridge in Pete Doherty. In a Pentonville, they see they could do all way. Them ya youth, ya know them have to free way. Heal Skaruka and Booty Lira. Them ya youth, are some real Rasta Lira. Them ya youth, ya could no draw zero. For them ya Rasta a zero, because it rough. Pentonville tough, it rough. Prison life rough, it tough. Pentonville tough, it rough. Prison life rough now. This is anti top celebrity. Me have to heal up my brethren, Peter Cotty. Them the youth man, they could do all win. We said they know them have to free me, yo. Got your body, but they can't get your mind. It's rough. Pentonville tough. Pentonville tough. It rough. Wicked and rough now. Every day it's the same. People don't get a better, people can't get tame. Have lock up the LTC candling. Some man jump out of them brains to them. Can't take the pressure, can't take the pain. When they see their life, it gone down the drain. In a Pentonville, it is a different ball game. It rough and Pentonville tough, it rough. Wicked and tough, it rough. Pentonville tough, it rough. Wicked and rough now. In a Pentonville, all type of nation. Russian, Colombian and Jamaican, Lithuanian, Latvian and African, Indian, Chinese man down from Vietnam and whole heap of people from the Caribbean, English, Scottish and Irish man, come together and sing this one. Boom down the mahite, black and white, man to survive, we say we have to unite. Rough, rough, rough, Pentonville tough, Pentonville tough, wicked and rough. Me have to heal up me brethren Pete Doherty. Say who attack the General Santi. In a Pentonville, Jan what they could do whole way. Me say Jan what them a free free way. Play with fire, you will get burned. Hey. crash and burn. Oh no, I may take my turn. Or if you love her, tell her you love her. You could be kissing her soon. If you need her, I'll tell her you need her. You'll be missing her soon. Oh, before I love you the truth. Or it must come from her too. Oh, it's a lesson hard learned. If you play with fire, you will get burned. Es el sonido indie rock y post-punk de la agrupación Baby Shambles, hoy en Escena Indie, y ustedes escuchan a través de la emisora cultural de Pereira 97.7, que esta señal llega a gran parte del occidente colombiano, centro-occidente, y en internet para todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden que ahí encuentran enlaces para las redes sociales y también para el WhatsApp. Igual yo les recuerdo el WhatsApp para que ustedes opinen, pueden recomendar agrupaciones en Escena Indie o alguna pregunta sobre algo que se haya dicho en la programación general de la emisora cultural de Pereira, que es 24 horas. El WhatsApp es 318-7900-700, 318-7900-700. Estamos escuchando Baby Shambles, esta agrupación de indie rock post-punk. Recordemos que el post-punk va muy relacionado con el garage rock, con el new wave, bueno, tiene todo ahí un poquito, y en este álbum en especial con mucho Britpop, esa agrupación que es de Londres. El señor Pete Doherty, que bueno, ha sido polémico, pues, porque además estuvo con The Libertines, o ha estado con The Libertines, a la vez pues produjo este disco con Baby Shambles, tuvo un romance con una supermodelo por allá de Inglaterra, y pues ha tenido problemas de drogadicción. De hecho, algunos se atreven a decir que él tuvo, que The Libertines tuvo un parón muy grande debido a la drogadicción de este señor, pero mire que ahí nació este proyecto Baby Shambles, así que pues el señor, no sé si se está recuperando o si seguía hundiendo en su problemática, pero siguió haciendo arte, siguió haciendo música. Algo así como importante de Libertines y de muchas agrupaciones de indie rock, en este caso también Baby Shambles, este disco, si bien se lanzó el 14 de noviembre del 2005, estuvo disponible desde octubre de ese año en la internet, en la red. A los artistas les importaba más como difundir la música, que la conocieran, no importaba si no tenían ganancias, si no vendían discos o no sumaba escuchas en plataformas, sino que lo que les interesaba a muchos en esa época era que se escuchara la música. También como una especie de alternativa, de ir en contra de lo que también pasó con Metallica y el escándalo con Napster. Metallica sí decía todo lo contrario: si la música se difunde de manera gratuita, pues a ellos no les conviene, porque no suman económicamente. No obstante, digamos que el mundo ha cambiado mucho y muchos artistas se dieron cuenta, y la industria de la música se dio cuenta que más que vender CDs, que lastimosamente hoy en día ya el CD no está tan fuerte, bueno, por ahí está renaciendo el LP y las agrupaciones están sacando ya música en LP para los coleccionistas y demás por lo del ritual de la pasta, pero eso no se está significando, no está significando mucho dinero, y se dieron cuenta que realmente estás en los shows. Por eso es que hoy en día en el mundo cada vez hay más shows. No obstante, yo por lo menos Andrés Alzate sí le encanta el CD por su calidad de sonido y también como por la colección, el librillo y demás. Yo me voy despidiendo y los dejo con un poco más del sonido de Dawn in Albion, de esta agrupación Baby Chambles, que escuchamos hoy en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira. Me despido y los espero en otra emisión de Escena Indie. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Around me, nothing nice about me. Almost everyone agrees, 'cause I love you.